concreta lo que sea en su fase 6, la máxima en la fase que tiene esta institución de muchísimo prestigio y que es la rectora a nivel internacional. La situación en nuestro país es por todos conocida, es una situación seria, es una situación difícil, es una situación en la cual la señora Presidenta de la Nación me ha instruido a tomar una serie de acciones y una serie de medidas que la vamos a poner en práctica lo más rápido posible. La primera, la señora Presidenta de la Nación ha dado instrucciones expresas para que en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación se cree una cuenta especial con una asignación presupuestaria de 1.000 millones de pesos. Esto va a estar disponible para paliar y fortalecer toda la estructura sanitaria en todo el país. Este monto de dinero va a ser usado con criterios estrictamente técnicos, criterios estrictamente sanitarios, en forma conjunta y articulada con todos los ministros de salud de todas las provincias. También la señora Presidenta me ha instruido y he conversado con el ministro de Educación Tedesco para que en todo el territorio del país se aconseje a partir del día lunes la suspensión de la actividad en todas las escuelas, en todo el territorio del país. Esto es sugerir, aconsejar a los ministerios de educación provinciales la interrupción de las clases en todos los niveles, invocando también y solicitándole también se sumen a estas medidas las universidades, es decir, todos los ámbitos académicos. La tercera medida, la señora Presidenta de la Nación me ha instruido también a proteger al grupo más vulnerable a lo largo y a lo ancho del país. Esto lo he conversado, lo he trabajado en la tarde de hoy con el señor ministro de Trabajo para otorgar una licencia preventiva a aquel grupo de riesgo, y me estoy refiriendo a aquellas mamás embarazadas, a aquellos pacientes inmunocomprometidos, a aquellos pacientes oncológicos, aquellos pacientes que tienen enfermedades que les provoca inmunosupresión. Esto el señor ministro de Trabajo, hemos acordado generar las herramientas necesarias para que estas acciones se lleven a cabo tanto en el sector público como en el sector privado. Esto es a partir de mañana y por el lapso de 15 días y monitorear permanentemente la evolución de la epidemia que está viviendo nuestro país y en función de eso ver cómo se va desarrollando. El Ministerio de Salud, como todos saben, asume el rol normativo, rector, conductor de la salud en el país. Si bien nuestro país es un país federal. Vamos a trabajar en forma conjunta y articulada con todos los señores ministros provinciales, con todos sus equipos técnicos, pero convocando también no solo al sector público, sino a todos los sectores que componen el sector salud. Y me estoy refiriendo al sector privado y al sector de la seguridad social. Y acá la decisión es generar todos los actos administrativos correspondientes para poner toda la infraestructura sanitaria, los recursos humanos disponibles en el país para paliar la pandemia que estamos viviendo. Es decir, si un paciente que no tiene obra social va a uno de nuestros hospitales y el criterio médico es su internación, este paciente va a poder ser derivado a cualquier sanatorio privado y el Estado Nacional se va a hacer cargo de todo el costo que esto representa hasta que este paciente se cure. Esta es una decisión que la señora Presidenta de la Nación me ha instruido para que todos los actos administrativos, convenios y todo lo que tengamos que hacer se empiecen a gestionar a partir de mañana mismo para utilizar y poner a disposición de todos los argentinos toda la infraestructura y toda la capacidad sanitaria instalada en el país. La situación, como todos sabemos, es seria, es delicada. Estamos cursando una epidemia, estamos de acuerdo a los criterios sanitarios y a los criterios epidemiológicos, cursando una curva que todavía está en ascenso, con el cual vamos a seguir monitoreando día a día y en función de esto ir viendo cuáles son las acciones que, repito, con criterios estrictamente sanitarios, con el aconsejamiento de nuestros expertos, la Presidenta me ha pedido que convoque a nuestros mejores hombres y mujeres, a nuestros científicos, para poder trabajar en forma conjunta en un equipo que va a discutir, a analizar y monitorear la evolución de esta epidemia que hoy estamos viviendo en el país. Así que estas son las acciones que en el día de hoy la señora Presidenta me ha instruido a llevar a cabo, a comunicar. Esto no quiere decir que sigamos tomando medidas anexas a estas medidas que hoy estamos anunciando. Todo va a depender de la evolución que va surgiendo y que va teniendo esta epidemia que estamos viviendo. Todos sabemos que las problemáticas en salud, las enfermedades, las epidemias como la que hoy estamos viviendo son procesos. Esto no se resuelve de un día para el otro. Esto hay que ser cauto, hay que ser sereno, hay que tener mucha prudencia, hay que actuar con criterios estrictamente técnicos y estrictamente sanitarios, y en función de esto ir tomando las medidas que sean necesarias. Este es un proceso, todos los procesos sanitarios llevan tiempo, así que las acciones que vamos a ir instrumentando van a ir acorde con el monitoreo y la evolución de la patología y de la enfermedad y de los criterios epidemiológicos que ella nos vaya marcando. Buenas tardes, señor ministro. Gabriela Castaño, de Canal 7, la televisión pública. Quería preguntarle qué le diría usted a la sociedad que a esta altura está muy angustiada y, por otro lado, qué cosas básicas de prevención tendríamos que hacer, qué cosas sí y qué cosas no. Fundamentalmente, la responsabilidad. Tenemos que ser responsables, entender la situación por la que estamos pasando. Estas acciones que estamos tomando tienen su criterio en el sentido de que el niño está obligado a ir a la escuela, la mamá embarazada muchas veces está obligada a ir al trabajo. Bueno, el Estado Nacional está relevando de esta situación para poder protegerla. Y cuando hablo de la responsabilidad, es que no es obligatorio concurrir a muchos lugares. Hay un criterio que la señora Presidenta de la Nación, hemos estado hablando y conversando, y que es de la responsabilidad que tenemos que tener entre todos y la conciencia de lo que estamos viviendo. Hay medidas concretas, medidas simples, medidas básicas que hay que tomar, de higiene personal, del lavado de manos, de que si un paciente tiene tos, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, concurrir cuanto antes al médico, no hacer la automedicación. Hay que concurrir cuanto antes a nuestros centros de atención primaria, y en función de eso ir viendo la evolución que esto tiene. En fin, hay una serie de medidas concretas, básicas, simples que hay que tomar, pero fundamentalmente está la concientización de la población de la problemática que estamos viviendo, de cómo abordamos esta situación, y que esto es un proceso, ¿no? Sí, ministro. Pablo Gagliano, de Radio Continental. La pregunta es, ¿qué le responde a los médicos de los hospitales públicos que aseguran que son más las personas enfermas y los fallecidos por gripe A de los que informa el gobierno? Y por otra parte, ¿si usted cree que la administración anterior tardó en tomar las medidas debido a que el virus se siguió propagando? De hecho, el comité de crisis la semana pasada en ningún momento se reunió. Gracias. Hay experiencias en otros lugares del mundo de cómo se comporta esta problemática. Está instalada en 119 países, de acuerdo a los últimos informes que tenemos. Es verdad, hay un aumento de la consulta, hay un aumento de la demanda en nuestros efectores sanitarios. Se está trabajando a destajo, y esto es cierto. Es así, por eso estas medidas concretas, digamos, de poner a disposición toda la infraestructura sanitaria que tenemos en nuestro país, poder disponer de este dinero que nos, en una partida especial, para poder articular con todas las provincias, con los municipios, de 1.000 millones de pesos para fortificar toda la estructura sanitaria. La posibilidad de incrementar el recurso humano. Si en un centro de atención primaria hay una atención de 6 horas, poder llevarla a 12, donde hay 12, poder incrementarla a 24. En fin, ir viendo una serie de acciones concretas a fin de aumentar la capacidad de respuesta instalada hoy en nuestro sistema de salud. Buenas tardes, doctor. Sergio Gutiérrez, de LB12, la provincia de Tucumán. Doctor, ¿dónde se registran más casos en todo el país, y si puede agravarse la situación y si es conveniente la prohibición de espectáculos públicos? Bueno, obviamente en el área metropolitana es donde tenemos la mayor cantidad de casos, ¿no? Esto es así. El volumen poblacional obviamente es el más importante de nuestro país. En cuanto a ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Puede suspender los espectáculos públicos? Mire, estas acciones y estas medidas las vamos a ir monitoreando y evaluando. Yo no descarto absolutamente nada. Sí, es verdad que estamos en un momento en el cual también, por la época del año en el que estamos viviendo, hay un incremento de las enfermedades respiratorias, con lo cual también a este incremento de las enfermedades respiratorias se suma, obviamente, esta complicación por esta epidemia que hoy estamos viviendo. En cuanto a la cantidad de infectados y de personas que hay, que me preguntaba recién su colega, hay muchos pacientes que por ahí son asintomáticos, por ahí tienen la patología y pasa desapercibida. Hay un 4, un 5% de estos pacientes que requieren realmente de atención médica y muchos de estos, un 30%, requieren la internación. En cuanto a la pregunta, para ir más fin, a las tasas, usted sabe, digamos, sirven para comparar, pero cuando los datos suministrados son iguales, son semejantes, digamos. Acá el denominador de esto, o sea, los pacientes fallecidos, el denominador de esto, o sea, la cantidad de pacientes infectados, no la tenemos con precisión, con lo cual, para marcar una tasa y poder comparar, hay que ser muy cauto. Hay cifras a nivel internacional que están hablando de una mortalidad que va entre 0,3 a 0,4%. Esa es la información que estamos manejando, pero obviamente con la prudencia del caso, porque hay que tener claro sobre qué denominador de población susceptible estamos hablando. Ministro, discúlpeme, lo de los espectáculos públicos para el colega. Sí. Bueno, es lo que yo le decía. Esto tiene que pasar mucho también por la... Somos respetuosos de las libertades individuales, pero también pedimos responsabilidad en el sentido de que, bueno, si hay un paciente que se siente mal o piensa que está incubando una patología, bueno, obviamente la responsabilidad indica que se quede en su domicilio, que haga la consulta al médico. Hay que ser prevenido, digamos, en esta... Pero no descarto en el futuro, viendo cómo evoluciona la pandemia, poder tomar otras medidas, ¿no? En este contexto y en este momento no. Hoy, ustedes saben, estuve reunido con el ministro de Salud de Capital Federal, el profesor doctor Lemus, y también estuve reunido con el ministro de la provincia de Buenos Aires, el doctor Claudio Sin. Las medidas que ambos tomaron y que son de público conocimiento es la correcta. Es acertado lo que hicieron, así que yo comparto plenamente la decisión y cómo se está manejando esta situación, y ambos forman parte de este comité de seguimiento de expertos, de infectólogos, epidemiólogos, sanitaristas, que, bueno, se está monitoreando y siguiendo la evolución de esta problemática, ¿no? Ministro, discúlpeme que insista, pero hay mucha preocupación en una situación tan delicada, estamos hablando de vidas, lo peor que hay es la ignorancia, es no saber la verdad. Concretamente, ¿cuántas son las víctimas hoy en nuestro país por la gripe A? Y la otra pregunta es, ¿cómo se va a instrumentar esto de las licencias preventivas que tiene que hacer la gente que está dentro del grupo de riesgo? Sí. Usted sabe que normalmente en nuestro país, algunas estadísticas que estamos manejando, por gripe hay anualmente entre 3.000 y 4.000 fallecimientos al año. La información oficial que está disponible hasta el día de hoy en el Ministerio de Salud de la Nación, creo que habla de 43 o 44 pacientes fallecidos por esta problemática. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando uno sigue la curva epidemiológica de los pacientes fallecidos, no se puede incurrir en lo que se llama técnicamente la incidencia acumulativa, porque estamos viviendo un proceso, este proceso tiene una curva, con lo cual hay que ir marcando en cada uno de los días de las semanas epidemiológicas que va transcurriendo esta patología, cuáles son los pacientes que han fallecido e ir viendo la evolución de esta problemática. Lo que no podemos incurrir es en ir sumando todos los días los pacientes fallecidos. Digamos, en ese sentido, desde el punto de vista con criterios epidemiológicos y criterios sanitarios, es correcto lo que usted dice, son tanto los pacientes fallecidos el día de hoy, pero hay que marcarlo en el marco de la curva de evolución epidemiológica que va siguiendo esta patología, ¿no? Última pregunta. Mire, yo salgo de acá, estuve hasta antes de asumir con el señor ministro de Trabajo tomada, está la indicación tomada, así que en ese sentido veremos de generar el acto administrativo correspondiente y repito, esto va a ser en el marco del sector público como también del sector privado. ¿Cómo? Si hay una mamá embarazada, si hay una mamá embarazada a partir de mañana y por el lapso de 15 días no concurrir a su lugar de trabajo. Estos son criterios que hemos decidido para proteger, y que se entienda bien esto, proteger a nuestro grupo más vulnerable. Celia Carvajal de la agencia TELAM. ¿Tienen previsto, ministro, tomar alguna medida especial preventiva respecto al grupo de riesgo que suponen los niños menores de 2 años con necesidades básicas insatisfechas? Sí, obviamente, digamos, también es un grupo muy, muy vulnerable y obviamente tenemos que extremar todas las medidas de prevención y de precaución en ese sentido. Y esto también está en el marco de todas las acciones que venimos desarrollando y que, bueno, vamos a instrumentar en el día de hoy. Fundamentalmente retomar muy fuerte, muy muy fuerte y levantar muy alto la bandera de la atención primaria de la salud. Esto es la clave, esto es lo que funciona en el mundo. Apoyarnos en todos nuestros recursos humanos, y me estoy refiriendo a nuestros agentes sanitarios, en la captación de la mamá embarazada, en la captación y el control del niño sano, bueno, todos los criterios que se han venido y que están en el marco de la atención primaria de salud. Así que en ese sentido, este grupo que es vulnerable también va a ser un foco de atención que vamos a seguir muy de cerca desde el Ministerio de Salud de Nación y trabajando, repito, en forma coordinada, articulada con los ministerios de salud provinciales y en función de eso ir decidiendo, ¿no? Muchas gracias, ministro.